mi mente solo piensa en ti. Tu sabor de labios siempre me conquistó, la luz de tus ojos a mí me iluminó. Tus manos, tu cuerpo, ¿cómo voy a olvidar? Si solo te amé, siempre te amaré. Con locura y compasión siempre te amaré. En mi vida yo jamás ni lo buscaré. Ese otro amor que yo algún día imaginé. Después que a Dios yo toda mi vida te entregaré. Y desde hoy siempre me diré: dichoso ser. Aun cuando pasa el tiempo, por sobre todas las cosas, siempre te amaré. Siempre te amaré. En mi vida yo jamás ni lo buscaré. Ese otro amor que yo algún día imaginé. Bésame, bésame, bésame, porque contigo conocí lo que es el amor. Después que adiós.